Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción en la que el federalismo no es un eslogan, no es una cosa que se dice por decir, sino es algo que se ejerce. En el programa de hoy amplificamos el reclamo que hicieron los movimientos populares en las calles de todo el país para que bajen los precios. Volvemos una semana después a una de las ciudades en las que conviven las necesidades del pueblo empobrecido con la opulencia de los que todo tienen y quieren más. Conocemos la situación de las y los acompañantes terapéuticos en la provincia donde son más. Y también nos arrimamos con este frío al calorcito de las marchas docentes que volvieron a poner en debate qué hacer con la riqueza y la deuda en su provincia y en el país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. San Juan y sus docentes en las calles, disconformes con la conducción de los sindicatos, reclamando salarios y dignidad y también planteando debates pendientes, pero urgentes. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza, desde Pocito, abriendo el Expreso Farco de hoy. Una vez más, la experiencia nos muestra que la historia de los trabajadores y trabajadoras se escribe en las calles. Una vez más, con sus contradicciones, con sus idas y vueltas, la historia por la dignidad y el salario se escribe en asambleas y en marchas. Mucho es lo que se discutió en estos días a partir del reclamo que estalló en el desfile del 25 de mayo en la provincia de San Juan, cuando un grupo de docentes fueron torpemente ninguneados cuando pedían por su sueldo. Desde ese momento, una catarata de acontecimientos se precipitó de la mano de discusiones sin fin, algunas espontáneas, otras instaladas con premeditación y también con alevosía por sectores que buscan desde siempre desacreditar a la política, a la actividad gremial y, en definitiva, a la democracia. Lo cierto es que durante 7 jornadas de paro y movilización, muchísimos docentes despegados de los gremios colmaron las calles de San Juan reclamando por su sueldo. Si no salimos a pelear por nuestro sueldo digno, por nuestra familia, ¿quién lo va a hacer? Si está evidentemente, ya está evidenciado que los gremios no están peleando. Estamos en desacuerdo con el acuerdo paritario porque no responde a las peticiones que hemos elaborado con respecto a que se eleve el valor índice a partir de junio. Porque y la solución está en el gobierno. El gobierno tiene la solución en sus manos. Quieren que los chicos tengan clases, quieren que los docentes levantemos la movilización, que arreglen lo que tienen que arreglar, que nos den lo que es nuestro y como corresponde. De que es necesario una recomposición salarial para los docentes. Desde 2004, que se hizo una movilización con 65 días de paro ininterrumpidos, que no ha habido una movilización de esta envergadura. Pero esta causa es justa, o sea, estamos pidiendo lo que nos corresponde. Que nosotros estamos reclamando que el salario sea digno y para eso sea igual a la canasta familiar. Inclusive también que se garantice que no haya descuentos, que no haya sanciones. La situación claramente surge de salarios bajos en el marco de un proceso inflacionario que todo lo rompe y lo destruye. En ese contexto, los gremios, por causas complejas y tal vez incomprensibles, salieron con el termómetro roto y la cintura gastada. No llama al diálogo de poder querer representar o acercarse a la masa docente que hoy no se siente contenida por las organizaciones gremiales. Es una pena realmente que ellos estén en contra de que nosotros estemos acá. el paro de 48 horas la semana pasada, el paro de hoy, las masivas movilizaciones que se dieron la semana pasada y hoy, fueron garantizadas por los autoconvocados. Ninguno de los gremios convocó ninguna de estas marchas. Vemos que es una actitud de parte de los gremios que aleja más, y que hay muchos debates al interior de autoconvocados de qué hacer con los gremios. Están aquellos que dicen que hay que pelearla al interior de los gremios, están aquellos que dicen que hay que hacer gremios nuevos. Es un debate que tenemos que seguir dando, que todavía no está saldado, ¿no? Pero sí, lo bueno es que la mayoría de los docentes ahora, hoy, en este momento, no se sienten representados y quieren tomar el reclamo en sus manos. Después de casi 2 semanas de idas y vueltas, el gobierno dio un último anuncio, el cual, si bien no fue lo que los docentes reclamaban, logró acercarse y, por lo menos por ahora, el conflicto logró destrabarse. Anuncio que los tramos de aumento salarial que estaban previstos durante todo el año hasta el mes de noviembre, lo adelantamos al mes de junio, o sea, al 25% efectivamente otorgado hasta la fecha a la totalidad de los trabajadores del Estado. Le aumentamos un 40% a partir del mes de junio. Un esfuerzo importante que se hace desde los sanjuaninos. El Estado no es de nadie en particular. Agradezco esa sobrevaloración cuando me dicen: usted puede, gobernador. Yo sé que puedo y por eso estoy acá y por eso estoy dando estos anuncios, pero obviamente que tengo un límite en el cual me debo manejar para no afectar o impactar otros sectores de la sociedad sanjuanina. En un día de festejo, porque realmente nosotros vemos que ha sido un gran triunfo de autoconvocados, de la movilización, de la organización de asamblea, del voto en cada una de las escuelas, por los reclamos que veníamos llevando adelante y las medidas que hemos venido llevando adelante. Hoy hemos logrado, entre toda la comunidad docente, lograr que el aumento sea pagado en una sola cuota, que haya un incremento en los radios, y hemos logrado tener la voz de autoconvocados. Es imposible entender este capítulo de la historia si no revisamos qué periodos de nuestro pasado reciente y no tan reciente retrasaron los niveles salariales y cuáles los aceleraron. Es también imposible entender el momento actual si no se entiende qué periodos generaron recesión de la mano de la toma de deuda y cuáles fueron los que generaron más empleo registrado, crecimiento y desendeudamiento. Que terminemos pagando la deuda al FMI va a afectar, porque va a haber menos plata para educación. Por lo tanto, va a haber menos plata para presupuesto en las escuelas y va a haber menos plata para los salarios. Por eso tendría que salir la plata de esa deuda para poder cumplir con todos los docentes que estamos acá. Politizar la discusión es la tarea, sin duda, de la mano de la acción, de la mano de la marcha y de la asamblea, de la mano del que labura al lado, de la mano del que vive al lado. Pues a discutir todo, discutamos los salarios, discutamos quién paga la fraudulenta deuda, discutamos las regalías mineras, discutamos los sueldos de los jueces, los márgenes de ganancia de las grandes empresas, la evasión de los que exportan, y también, ¿por qué no?, los sueldos de los funcionarios. Lo que hoy está ocurriendo en la educación es algo que va a ser contagioso y que se va a contagiar a otras provincias. No va a terminar solamente acá. Por eso, el acuerdo con el FMI para nosotros es un marco de todo esto, ¿no? Si los gobiernos no rompen ese acuerdo y empiezan a, de esa plata que se iba hacia afuera o que se va hacia afuera, le empiezan a priorizar a la educación, se puede resolver el problema. Si se le aplica fuerte impuestos a la clase rica, a los que tienen riqueza en la provincia y no pagan nada de impuestos, se puede resolver los problemas. El tema es que hay que tener predisposición política. Reportó por el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco, su voz se escucha. Jornada nacional para que bajen los precios y las grandes alimenticias no jodan con la comida. Córdoba fue uno de los puntos de movilización y allí estuvo la radio comunitaria La Ranchada, la producción de nuestra compañera Emilia Calderón. Mm. Los movimientos populares de Córdoba que se nuclean en LUTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, volvieron a movilizarse por las calles de la ciudad de Córdoba. Escuchamos a Sergio Vanegas, referente de la Corriente Nacional Martín Fierro, para comenzar con este informe. Y bueno, el balance básicamente es positivo. Acá se ve las organizaciones unidas, como siempre, tratando de hacer entender que el laburo que venimos haciendo todos los días, que se hace en los comedores, en los barrios populares, es legítimo. Y así como el laburo que se hace en los comedores y en los merenderos, que se hace en las cooperativas de trabajo, por eso venimos a exigir que estos señores, que son los que tienen el poder, puedan bajar los precios, porque si no es imposible vivir. Es imposible que nuestros compañeros de la economía popular puedan llevar el alimento a su casa. Esta es la primera jornada nacional, vamos a seguir en la lucha, estamos acostumbrados a esto y este lugar, la calle, es el lugar donde nosotros reivindicamos nuestros derechos. Así que es la primera jornada de lucha. Se trató de una jornada nacional convocada bajo la consigna «Bajen los precios, con la comida no se jode», para visibilizar una vez más el hambre que se vive en los barrios más pobres y denunciando a su vez el enriquecimiento de las grandes cadenas distribuidoras y comerciales de alimentos. Desde el movimiento Evita dijeron presente. Iván Córdoba, referente del espacio, nos decía lo siguiente. El balance es sumamente positivo. Como se dijo acá, como dijimos, hoy la UTEP sale a la cancha, a marcarle la cancha a estos tipos, que hoy, como vemos, están enrejados, están con seguridad, siendo que nosotros venimos como en cada jornada que hacemos pacíficamente, pero marcarle que ellos son los responsables. Hay una situación entre los medios, los empresarios poderosos que quieren que normalicemos la situación, que en Argentina sea difícil comer, y eso hemos salido a denunciar y a marcar. No es difícil comer, nos merecemos alimentarnos bien, estamos luchando por la nutrición, la buena nutrición de miles y miles de generaciones y de pibes que hoy están sufriendo. La situación es muy difícil y los actores son varios. O sea, están en pocas manos, pero en la cadena hay muchos actores que en distintas etapas especulan con el hambre para ganar plata. Entonces, el marco sería, el objetivo para mí sería repetirlo y hacerlo cada vez con más volumen político, que se sumen los distintos actores en representación de los trabajadores, porque esto, como se dijo hoy también, es en contra de los trabajadores. Se le mete la mano directamente a los trabajadores y atenta contra algo fundamental, que es contra el alimento, que es vital para la subsistencia. En la pandemia, toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía. Mientras del otro lado están los que ganaron fortunas, corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas las que se concentran en el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional. Elba Juárez nos comparte la realidad que se vive desde el merendero Los Angelitos de barrio 16 de abril del movimiento Carlos Mujica. Hoy estamos por la gran economía que ha subido. Nosotros, como merendero, está todo caro, no podemos ya seguir con la plata que nos está dando el gobierno, es muy poco, y cada vez que vamos a comprar nos conseguimos la azúcar a un precio totalmente caro, 1.120 pesos un kilo de azúcar, cuando tendría que ser lo más barato para la gente, para el pobre, porque hay muchos que se han apropiado de nuestra economía, ¿cierto? Porque nos están robando los grandes comercios, lo están robando a través de que lo están estafando con toda la mercadería que ellos venden, y nada se le da al pobre. Por eso hoy hemos salido a la calle, para que todo esto se solucione de una vez por todas. Que el gobierno intervenga, el gobierno provincial, el gobierno nacional, como que ellos son los que manejan toda esta porquería que uno está pasando, porque los niños están ya con hambre. Hay cada día más comederos, no son comedores, son comederos, porque hay todos están haciendo comedores a través de las organizaciones, a través de mucha gente que lo hace porque les gusta darle un plato de comida a un niño. La Las organizaciones populares destacaron también la necesidad de que el Estado se posicione como un fuerte regulador de precios, a la vez que se generen políticas públicas que fortalezcan los circuitos locales de producción, distribución y comercialización a trabajadores y trabajadoras de la tierra y almacenes populares. A las grandes empresas se les está exigiendo que no especulen con los precios, mientras los y las de abajo luchamos para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para así poder garantizar un acceso justo. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires, la formación y los derechos laborales para un rol clave del sistema de salud. La producción desde Radio Futura de La Plata. A 8 años de la ley que regula la formación de acompañantes terapéuticos, la provincia de Buenos Aires anunció la creación de un colegio específico. Se conoce como acompañantes terapéuticos, a veces llamados AT, a todos los profesionales auxiliares del campo de la salud, que intervienen a través de un abordaje integral en salud mental y discapacidad. Generalmente, trabajan en el marco de un equipo interdisciplinario para aportar a la vinculación de pacientes con su entorno familiar y cotidiano. Si bien cumplen un rol fundamental, muchas veces no cuenta con el reconocimiento económico y de derechos laborales que corresponden. Esta especialización surge entre la década del 60 y del 70 como parte del desarrollo de dispositivos no restrictivos. Es lo que a veces se conoce como desmanicomialización. Así lo explicaba Juan Pablo Banfi, acompañante terapéutico del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Es una actividad que empezó en la década de los 60 y 70 con un contexto y un debate de qué es la salud y cómo ejercer nuevas acciones y dispositivos no restrictivos, como conocemos en lo que es la desmanicomialización, ¿no? Y ahí se derivó un montón de acciones y situaciones que hicieron que esa tarea se desarrolle en diferentes ámbitos, y hoy por hoy estemos peleando por el reconocimiento legal y la profesionalización concreta de lo que fue algo, por ahí en inicio, una tarea de otros profesionales. Después empezó a haber formación y un poco más de fondo en lo que es la producción teórica. Y después de un periodo largo y también lleno de un montón de cuestiones a debatir en cuanto a qué es hoy es el acompañamiento terapéutico, la provincia de Buenos Aires en el año 2014-2015 hace un intento de regulación de la formación por tantos curvas que hubo en el sector privado para salida laboral rápida, con lo que implica eso, formar gente en una tarea bastante compleja y un montón de aspectos a tener en cuenta en lo que hace a la salud mental y a la salud en general. Entonces fue un gran inicio, un primer hito en cuanto a regular la formación y poder generar las tecnicaturas o la currícula de una tecnicatura de formación. Y en eso después deviene el proceso de acreditación de competencias o lo que hoy sería la matriculación para el reconocimiento de quienes estén formados, reconociendo también la formación pública como un ente o un lugar importante para el desarrollo y seguir profundizando el proceso de esta profesionalización. Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de acompañantes terapéuticos formados y en formación. Sin embargo, sigue siendo una de las 10 provincias donde no hay una ley específica para el sector. Estos trabajadores y trabajadoras hoy pelean por su justo reconocimiento y profesionalización. El reconocimiento de los AT tiene que ver con cómo pensamos la salud y especialmente la salud mental en nuestra sociedad. El debate de fondo también, y ahora con esta cuestión de los 10 años de la ley de salud mental, los procesos de transformación a nivel provincial, es qué característica sanitaria y qué perfil sociocomunitario se intenta pelear también para poder ser parte de los procesos de transformación a nivel público y ser parte también de herramientas transformadoras, no solo en el sector privado, sino en los dispositivos acordes para la salud de la gente y que no volver a cierta forma de control o dispositivos restrictivos, que eso también, el debate de los derechos humanos o el acceso a derechos como acompañante también lo tenemos que tener en cuenta, la perspectiva de género, claro, o todo lo que hace a la cuestión de psicosocial, porque si no también nos transformamos en un agente de control, uh-huh, y no sería la idea siendo promotores de salud o agentes en cuanto a una transformación necesaria para quien acompañamos y a la sociedad también en su conjunto en cuanto a los malestares que se genera hoy a nivel general. Desde La Plata reportó Radio Futura. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Ni tierra, ni derechos, ni nada. Las familias olvidadas del oeste rosarino siguen de pie a pesar de la prepotencia estatal y la represión. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre Radio Comunitaria. Sin tierra para vivir, sin casa, sin vivienda digna, sin agua, sin calefacción, sin alimentos, con frío, hacinados, abandonados, entre basura acumulada, entre ratas. 85 familias ocuparon un terreno que es un gran basural y fueron desalojados de la ruta, pero no de la lucha. Las familias, en señal de protesta, ocuparon la avenida de Circunvalación, cortando el paso de autos y camiones en el mediodía de Rosario. Quieren liberar la Circunvalación, pero nosotros no le vamos a liberar porque quieren llevar una mesa de diálogo, pero que le levantemos piquete. No, el piquete no se va a levantar hasta que nos den una respuesta. Así que no, acá no vamos a quedar hasta que nos den una respuesta. Para las fuerzas policiales, la represión. Nos siguen empujando. Nos siguen empujando, me siguen empujando. De FM Aire Libre nos siguen empujando, la policía nos siguen empujando. La policía sigue. La chica me dejó, mirá cómo está tirada en el piso, le pegaron en la panza. Luego de la represión llegó la negociación. El censo que no realizaron desde el Estado municipal y provincial lo hicieron los propios vecinos. Sí, sí, mañana voy a ir con una compañera que es de la comunidad. Vamos a estar presentes. A las 9 de la mañana tenemos que estar en el distrito oeste entregando el listado de papeles. El censo que realizaron los propios vecinos y vecinas arrojó alrededor de 171 familias sin casa para vivir, sin terreno para construir, 200 adultos y casi 450 niños y niñas. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. La lucha y la organización por tierra para construir continúa, aunque el temor de los vecinos es que las autoridades municipales usen los datos de las personas censadas para criminalizar la protesta. Pero hace poco se realizó el censo 2022. Llega el censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos. Censo 2022. ¿A dónde estaban estas familias sin techo el día del censo? La experiencia del censo en esta zona es que cuando llegas a una vivienda no encuentras una sola familia. Hay muchas familias que están viviendo dentro de una misma casa y esa fue una de los motivos por los cuales se tardó mucho el proceso del censo. ¿Hasta cuántas familias más o menos habitaban en una sola casa?